Mejorar la nutrición de los sectores humildes, fortaleciendo a la agricultura familiar como proveedora de alimentos, fue un doble desafío que se planteó en el comienzo de su gestión Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social de la Nación. Para esto se implementó la tarjeta alimentar, que actualmente llega a unos 11 millones de personas, y se comenzó con un registro de emprendedores de la economía social y agricultores familiares con el fin de fortalecer el sector como proveedores de alimentos. La unión de estos eslabones de la cadena de comercialización encuentra serias dificultades por deficiencia en el funcionamiento de nuestro Estado. Así lo expresó al informativo Farco Emilio Espataro, asesor de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Uno de los primeros eslabones que hay que cumplimentar en la consolidación de las políticas públicas. Aquello que no existe, aquello que no figura dentro de las bases de datos del Estado, pasa inadvertido para la estructura estatal, más allá de la buena voluntad de los funcionarios. Han habido muchas trabas vinculadas justamente a la disociación entre los mecanismos y la realidad. La conectividad, es decir, los mecanismos creados tenían muchísimas deficiencias en su implementación por todas estas realidades y también por procesos que fueron demasiado burocráticos. Para que se entienda, digamos, a qué es lo que se apunta, básicamente desde la Secretaría hay tres ejes principales de la política hacia la economía popular. Una es el registro, el ingreso masivo de todos los trabajadores de la economía popular hacia la registración, para que justamente se les pueda proveer de las opciones de monotributo y de todos los derechos que implica ser un trabajador de forma más accesible y menos burocrática. El segundo punto es la transformación del paradigma de los planes sociales en empleo a través del programa Potenciar Trabajo, que viene a consolidar una búsqueda que ha sido de años, y es que las personas no permanezcan eternamente cobrando un subsidio, sino que eso sea temporal, unido al acceso a determinados acompañamientos y apoyos del Estado, pero que sea una circunstancia netamente temporal. Y el tercero es el fortalecimiento en insumos y el acceso a subsidios para poder capitalizarse en todo lo que hace a herramientas o necesidades de capitalización para potenciar la producción de la economía popular. Desde Corrientes, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.